interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! ¡Regresa con ese estúpido sujeto! ¡Ay, ay, ay, ay! Remolón, cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. 15.04 y ahora sí seguimos. Probando. Ahí se escucha a Javier Germinario. ¿Cómo está, Javi? Estamos. Está complicado últimamente la conexión. Hola. ¿Nos escuchás? Javier, ¿estás ahí? Javier no nos escucha y ahora Pablo lo va a estar llamando. Ahora Pablo lo va a estar llamando. Perfecto. Tanto le voy escribiendo que lo llamamos como un... Porque yo no llegué ni a presentarlo. De repente escuché su voz y me sorprendió. Como dije ya hace un ratito al principio, para quienes nos están escuchando desde las 2 de la tarde que arrancamos este hermoso programa, esta semana, una semana... intensa en lo que es el legislativo, se va a estar tratando, ya dijimos hace un rato, la designación del hijo en la Corte Suprema, la conformación del comité bicameral para el tratamiento de la CIDE, pero también tenemos la esencialidad de la tarea docente, la movilidad jubilatoria, digo, hay mucho que está sucediendo actualmente en el Congreso. Y ahora, nomás, en unos minutitos, cuando logremos conectarnos, Javier Germinario va a estar con nosotros contándonos cómo avanza un poco estos trámites en el Congreso, que estas últimas semanas nos tenía un poquito olvidado, parece ser, por lo que fue obviamente la agenda que nos marcó la denuncia de la ex primera dama. Ahora sí, Javi, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Sí, te noto estirando a lo loco, te vas a recibir... de improvisador serial. Estoy muy bien, pese al frío que domina el lunes de Mar del Plata, me toca un buen arranque de semana. Sí, la verdad que como está el día hay que ponerle onda a toda esta situación, pero lo estamos haciendo como todos los lunes, creo yo. Sí, vos ahí hacías bien la introducción y yo voy a arrancar de atrás para adelante para tratar de poner en común una idea que se me viene como macerando en función de títulos de hoy a la mañana. Digamos, arrancamos la semana con esos graphs, digamos, ¿no?, que dominan la información y que nos condicionan, y que estaría bueno que cada tanto cuestionemos para darnos cuenta que no toda la info es eso que se lee, o los títulos de los diarios que hablan de que los jubilados que logren acceder a ese derecho en septiembre van a cobrar más que los jubilados que ya vienen jubilados, ¿no? Si vos agarras esa noticia bajo ese título, empezás a decir, pero eso está mal, pero qué injusto. Y entonces eso empieza a justificar medidas o anuncios de medidas que se han hecho a través de redes sociales o a través de la vocería presidencial, que indican algo que es muy probable que ocurra de esa forma, que es que si el Senado trata y aprueba la reforma jubilatoria, que ya nos vamos a ocupar de contar un poco de qué se trata, el presidente la va a vetar. Entonces uno dice, bueno, si lo va a vetar es justo por esto que leíamos antes, ¿no? Entonces se van creando como las condiciones para que una decisión como la que puede llegar a tomar el presidente, vulnerando, digamos, ¿no?, la división de poderes que implica, la potestad que tiene el Congreso de la Nación, digamos, de debatir y sancionar leyes, se pueda dar con ese tipo de autonomía, ¿no? Por eso yo decía esto de mirar los graphs, leerlos críticamente, cuestionar los títulos de los diarios que vemos y no quedarnos solo con eso, como toda la información, ¿no? Sí, una tarea esencial que habría que hacerla siempre. Uno a veces se olvida, pero la información hoy en día está muy mediada por quien la publica. Entonces, necesariamente... Sí, porque si vos, perdóname, te interrumpí, pero si vos te quedás solo con ese título y no ves, por ejemplo, cuánto más es lo que va a ganar un jubilado nuevo, durante cuánto tiempo, en qué momento digo, va a entrar en el ritmo de los actuales, digamos, ¿no?, jubilados y pensionados que tienen una actualización que además es paupérrima, digamos. ¿De cuánta plata estamos hablando como para generar sobre todo eso, digamos, un juicio crítico? Bueno, ahí nos vamos a tener dando cuenta que esa información es funcional a la intención que tiene Javier Milei de que no se pueda mejorar realmente la situación de los jubilados. Se critica constantemente, ¿no?, la política del cálculo jubilatorio, pero a ninguno cuando llega al cargo de gobierno realmente, digamos, se convierte, digamos, se continúa con esa idea de mejorar ese cálculo estando en funciones. Después hay peores, ¿no? Porque hay algunos que hacen un cálculo que es negativo y otros que todavía lo empeoran más, digamos. Cuando hablamos de los jubilados en esta gestión, son de los más perjudicados, digamos, por el aumento generalizado de costos y por una actualización deficiente de sus haberes. Está pasando ahora, en estos meses de gobierno, y toda la estadística indica que a los que peor le está yendo es justamente a los jubilados y pensionados. Pero además esto serviría para empeorar. Vos fíjate que estamos hablando de algo que es mesurado, que es moderado, digamos, ¿no?, de parte del Congreso. Y así todo, el argumento que se va a repetir, digamos, en otro caso que se me ocurrió buscar como ejemplo, es que no están los recursos en este momento para mejorar la situación justamente a los jubilados. Por eso la posibilidad de que intervenga el Ejecutivo y vete lo que el Congreso podría empezar a debatir. El debate empieza en comisiones, ahora, hoy mismo, con el comienzo de la semana, pero claro, el Senado sesiona esta semana y ya tiene media sesión de diputados, ¿no? Sí, y en ese sentido, Milei no va a estar presente en el país, según tenemos entendido, quedaría Villarruel a cargo de la presidencia a partir del jueves. ¿El presidente lo vetaría este fin de semana? ¿Hay información al respecto? ¿O se espera que avance la discusión a ver cuál es la decisión que tomará Javier Milei? Mira, esto, como cualquier proyecto, si no logra las dos terceras partes de la Cámara, el presidente tiene dos caminos, digamos, una promulgación que es automática, una promulgación que depende después de la reglamentación también, pero que se puede dar si se cumple el periodo de tiempo, digamos, que le permite vetarlo, pero tiene una semana para vetarlo. Ese es el otro camino, digamos, ¿no? Que en algún momento, digamos, de esos 7 días que dispone el Ejecutivo, defina que esa ley no tenga poder, digamos, no se sancione con valor de ley. Entonces, digamos, tranquilamente puede no estar presente en el país y todo, esa ley nunca entrar en vigencia. Hablamos de ley, pero en realidad es un cálculo, ¿no? Es una cuenta que todos los gobiernos revisan, y como decimos antes, ¿no?, en todas las campañas electorales todo el mundo critica lo que está vigente, todo el mundo hace la comparación con nuestra ley, con nuestra reforma jubilatoria, con nuestro cálculo jubilatorio. Esta sería la situación, pero siempre se habla de situaciones hipotéticas, y no hay ni más ni menos que poder preguntarle a ellos y a ellas, ¿no?, cuál es el mejor y el peor momento en el que les ha tocado ser pasivos, y ahí nos vamos a terminar enterando cuál cálculo o cuál fórmula es mejor. Ni hablar de que además depende también del contexto en el que se está y qué otras cuestiones tienen alrededor, ¿no? Si tienen acceso o no a medicamentos, si tienen acceso o no a cuestiones que les son crónicas para mejorar su calidad de vida, si pagar los impuestos, los servicios y los bienes de consumo les es más favorable o más alejado, y acá se dan las dos cuestiones negativas. Por un lado sube todo, y por otra parte la actualización con la fórmula actual es muy mala y es peor que la propuesta que están haciendo en el Congreso. Y el ejemplo, digamos, el caso de la reforma jubilatoria, yo lo quiero emparar con otra cuestión, digamos, que tiene media sanción, que aparentemente no tendría nada que ver, pero fíjate que se puede vincular. En la misma sesión del jueves pasado, en la que los diputados trataron y aprobaron, le dieron media sanción a esa reforma jubilatoria, también le dieron media sanción a lo que se llama la ley Finocchiaro. Finocchiaro es un diputado que durante el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires fue el director de Cultura y Educación, y que ya había hablado en aquel momento de la esencialidad de los docentes, de la tarea docente. Bueno, eso también tuvo media sanción. Eso sí se habló bastante más que lo que te mencionaba recién. Sí. Entonces vos fíjate la arbitrariedad, la manera, digamos, de utilizar, de serle funcional el Congreso al Ejecutivo, que por supuesto, digamos, Javier Milei está muy cercano a esa idea, de que los docentes no puedan realizar medidas de fuerza, que es a lo que lamentablemente hay que sintetizar, apunta ese proyecto de la llamada ley, sino que algo, porque ahora podríamos hablar de la esencialidad, y también me guardo un párrafo para eso, de verdaderamente concebida. Esto, a diferencia, digamos, de ese concepto, lo que busca es que se limiten las posibilidades de medidas de fuerza de parte de los docentes. Y, claro, de eso no dijo nada. Además, dijo, la promulgación de esa ley va a ser automática, porque es claramente un objetivo de este gobierno de la Libertad Avanza y de sus aliados, que los docentes no puedan hacer paro. Por eso yo intentaba titular esta columna como un avance casi sin obstáculos de las políticas de la Libertad Avanza, más allá, digamos, de dónde vengan los proyectos, porque en este caso viene de un legislador del PRO, y porque, por más que sean minoría en las dos cámaras, están sacando de la ley bases para acá, están sacando todo lo que les interesa, e incluso aquellos en los que no puedan lograr mayoría y por lo tanto aprobarlo o pararlo en el Congreso, lo van a manejar después del Ejecutivo, como podría ser el veto de la reforma, ¿no? Sí, sobre todo en esta cuestión que mencionás, algo obvio para aportar, pero ellos, la esencialidad de la educación se ve claramente en que no hay ningún tipo de movida presupuestaria, digo, los docentes siguen sin tener el aumento correspondiente, mientras tanto decretan la esencialidad para justamente evitar la medida de fuerza, digo, es muy evidente que no hay un interés por motivar la educación, sino más bien por impedirle a los docentes manifestarse. Sí, no es una obviedad, Tommy, porque eso que en lo que te acabas de detener es justamente algo que se le consultó a la vicepresidenta de la Nación, creo que fue la que emitió declaraciones al respecto, y no sé si no fue la diputada Vidal también, que justamente defendió el proyecto, digamos, que ella misma había impulsado, cuando estaba a cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y tenía constantes reclamos de parte de los docentes. La respuesta que dan es, de nuevo, lo mismo que decíamos respecto a los jubilados recién. No estamos en situación de mejorar los salarios. Porque, claro, cuando hablamos de la limitación al derecho a la huelga, digamos, a la medida de fuerza, y hablamos de cuáles son las motivaciones de las organizaciones de trabajadores docentes para hacer paros, lo primero que aparece es el retraso de las actualizaciones salariales. Y entonces uno, muy rápidamente, digamos, porque a nosotros puede llegar a concluir, si le mejoran los sueldos a los docentes, se termina, digamos, el argumento para los paros. Y sin embargo, es que así de simple también responden, ¿no? Claro, hablamos de la libertad, hablamos de el mercado, hablamos de la posibilidad de que las cosas se regulen solas, hablamos de mejorar la calidad. Ayer el gobierno hizo un spot horrible, digamos, dirigido, digamos, a lo que ellos llaman la ideología de género, y a intentar celebrar, digamos, a su manera y en sus términos, el Día del Niño, y todo eso, digamos, que debería estar redondeado, supuestamente, por mejorar la calidad educativa, no viene acompañado de los recursos indispensables. Ni hablamos de escuelas nuevas, ni hablamos de infraestructura, ni hablamos, digamos, de mejorar nada. ¿Vos te acordás cuando hace ya que no hablamos de los vouchers educativos, digamos, o del apoyo a las familias para que paguen la cuota de la escuela o el acceso a los recursos que hacen falta para la educación? Eso ya quedó en el pasado también. Bueno, tampoco para sueldos. Por eso yo decía que hay varias cosas en común entre un proyecto y el otro. No hay plata para mejorar los salarios de los jubilados, y si el Congreso avanza, va a haber un veto para que no cobren mejor de la miseria que están cobrando. No hay plata para los docentes, y en todo caso, adelantándose, digamos, a las medidas de fuerza, digamos, o a las acciones que tienen a su alcance, las organizaciones que los nuclean, lo que se va a votar, y probablemente se apruebe, es la declaración de esencialidad, que, como decíamos recién, está muy distante de considerar que es una tarea que debe considerarse esencial, porque si se la considerara en esos términos, se la inyectaría de recursos, y bajo ese nombre mentiroso, lo que se intenta es impedir el derecho a la huelga de los gremios. Exactamente, exactamente. En ese sentido, justo te iba a preguntar, lo acabas de mencionar, pero digo, en el Senado es muy probable que salga también. Sí, si uno mira cómo está conformado y se ve cuál es la verdadera intención del proyecto, no debería avanzar. Pero viendo viendo lo que pasó, digamos, con la ley de bases, quedan las dudas, digamos, ¿no? De para dónde van a votar los senadores, lo que abre, digamos, la puerta seguramente a una judicialización de esa ley, digamos, ¿no? Va a tener una promulgación casi automática, ¿no? Digamos, o inmediata o muy rápida, y en todo caso, ¿qué van a hacer las centrales obreras que ya están preparando, digamos, los recursos de amparo, digamos, y las medidas, los que pueden llegar a evitar que eso se implemente porque choca con normativa, digamos, de rango constitucional, que es el derecho a huelga? Vos imaginate, claro, que el proyecto habla de que los gremios puedan hacer paro, pero garantizando los docentes en las aulas. Es inviable, digamos, es una contradicción imposible en sí misma. Pero además, pensémoslo desde el lugar de las familias, ¿no? De este argumento que ponía Finocchiaro, que es la escuela, el organizador de la vida, del trabajo, de los horarios y de las familias. Una cosa es que uno vaya y deje a sus hijos en la escuela, y otra cosa es que para 30 chicos haya un docente, o haya uno, dos, tres o cuatro, que es lo que invoca la ley, para los 500 estudiantes que tienen un establecimiento en un turno. ¿A dónde los estamos llevando a nuestros chicos, digamos? ¿Qué es lo que va a pasar en esas 4, 5 o 6 horas dentro de la escuela con 4 responsables de toda una comunidad educativa, digamos? Es claramente mentira, y en todo caso, lo que estamos generando es, correr el problema, taparlo. Sí, poner el foco donde no está tampoco, porque digo, volvemos un poco a lo mismo, pero digo, si la educación es esencial, justamente importa revisar los planes de estudio, importa invertir en infraestructura, importa invertir en el personal que está formando a esos jóvenes, digo, no prohibirles el derecho a la manifestación, digo, está muy lejos pensar la educación de esa forma. Claro, si realmente pensáramos, digamos, en la calidad educativa y en la importancia de la educación, ya no los diputados o los senadores, digamos, ya a qué sector, digamos, del pueblo representen, los que deberían oponerse. Debería oponerse la ciudadanía. Lo que pasa es que estamos, claro, tan acuciados, digamos, tan encerrados o atrapados en el resto de los problemas, que se nos hace difícil, digamos, seguir abriendo frentes para la lucha o para el rechazo o para el reclamo popular. Pero lo que yo, digamos, lo que se puede ver de este punto en particular es que va a pasar por el Congreso, claramente va a ser celebrado por el gobierno, y en todo caso le queda a los gremios de la educación la posibilidad de recurrirlo judicialmente. Para cuando eso ocurra, digamos, se habrá tenido ya un primer éxito, más allá de que se haya sancionado con valor de ley, que es plantear, digamos, como se viene haciendo en muchos otros temas, que el gobierno busca una mejora en la calidad, digamos, en la situación de la educación, y que los mismos gremios, digamos, o las organizaciones que permanentemente están poniendo palos en la rueda, digamos, para que se van a hacer una mejor educación, también traban esa posible mejora, y claro, como nunca se va a implementar, nunca va a quedar claro si era buena o mala, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que ver también igual si se judicializa en qué juzgado cae, porque después se abre todo ese capítulo en cuanto a la justicia y quién está operando ahí atrás. Sobre todo también teniendo en cuenta los debates que habrá esta semana con respecto a la designación del hijo en la Corte Suprema. Sí, haces muy bien, digamos, en incorporar ese capítulo, porque venimos hablando de lo funcional que puede llegar a ser el Congreso en estos temas, el Ejecutivo, pero no hay que dejar de ver que el tercero de los poderes también tiene parte y que no debería quedar indemne en todos los temas que tienen que ver con la política y con la actualidad. Justamente se está cumpliendo ahora el plazo para que la ciudadanía pueda participar de una audiencia pública. La audiencia pública es una figura tan vapuleada, tan decorativa, no solo, digamos, por este gobierno actual, digamos, sino ha ocurrido en otros gobiernos antes, incluso en los que por ahí nos pueden llegar a ser más cercanos, de ninguno se respeta, digamos, estas cuestiones. Pienso en el aumento de las tarifas, por ejemplo, ¿no? Se cumple con la audiencia pública, la gente se saca las ganas de, digamos, de reclamar, de decir lo que sea, y después las tarifas de los servicios públicos aumentan igual, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso, la ciudadanía tiene una instancia en la que puede poner sus reparos a esas designaciones. Y se termina de cumplir eso y automáticamente después van a aparecer los nombres y todos los tironeos. ahí yo veo una especie de arma de doble filo, porque tal vez, si al momento en el que se tiene que poner los nombres, digamos, y generar esa pulseada, el Poder Judicial queda en el medio, digamos, queda en el foco de un conflicto, bueno, tal vez lo que convenga es en esta y dar un tiro para el lado de donde no haya, no sé, repercusiones o reacciones sociales, populares y mediáticas para, claro, ganar la pelea de fondo, que es la designación de los nombres y apellidos más cuestionados y más funcionales justamente, porque a la larga conviene eso para seguir garantizando el resto de, digamos, de los objetivos que tiene quienes hoy están en el gobierno, ¿no? Y sí, porque sin complicidad judicial y mediática la verdad la tendrían mucho más difícil. Eso no hay dudas. Sobre todo, también digo, esta semana, esto, clave en el Congreso de la Nación, el presidente no va a estar en el país, recae todo un poco también en Victoria Villarroel, que actualmente tiene algunas diferencias en cuanto a algunas decisiones que toma el Ejecutivo, o sea, Javier Milei como presidente y su hermana Karina. Sí, por ahora son solo diferencias que se dirimen en el ámbito, digamos, de las redes sociales y de los medios de comunicación, ¿no? Tal vez van a empezar a aparecer situaciones como esta, en la que, bueno, en lo concreto se puede llegar a ver esas diferencias. Si tiene la oportunidad de Villarroel, digamos, de maniobrar o de tomar algunas decisiones, eso va a empezar a quedar plasmado. Y a mí se me ocurre que, como lo dijimos algún otro lunes, en función de cómo queden ordenados los nombres de la elección de medio término, también se juega mucho. Entonces ahí sí van a aparecer diferencias que, a mi entender, requieren que haya una correlación de fuerza distinta, porque por ahora Villarroel lo que tiene, digamos, es su propio peso, su propia figura, tal, una fórmula, y en todo caso está mostrando una parte, digamos, del juego que se puede llegar a desplegar con más desarrollo el año que viene. Interesante va a estar ese capítulo realmente cuando se empieza a definir la elección de medio término, porque hay mucho. La realidad es que, mientras tanto, igual, como bien decís, el Congreso parece ser funcional a La Libertad Avanza. Y eso que tiene minoría, sí. Digo, si el año que viene lograr mayoría, estamos en una situación bastante más complicada. Sí, yo ahí lo que veo es que parece como si ese horizonte electoral, digamos, del que hablábamos recién, también estuviera influyendo en las fuerzas de la oposición. No puedo entender de otra manera que no haya una postura más firme en cuanto al avance de algunos temas, ¿no? Habíamos elegido esta cuestión de la reforma previsional, que es un caballito, ¿no? De bandera, de identificación de los sectores más progresistas. Hablamos de la educación. Y tenemos que decir que, digamos, si en algún momento se mejoraron algunas cuestiones, algunas condiciones de la educación pública, fue con el kirchnerismo. Y sin embargo, terminan siendo dos temas clave en los que la cuenta debería dar para que esas cuestiones se garanticen, lo primero, y se detengan, digamos, se desmoren. Pero ya pasó por diputados, digamos, las dos cuestiones. Entonces, esa situación nos hace dudar de que se esté poniendo toda la fuerza. Y la duda viene, la ley base para acá, ¿no? Da como esa sensación de que si eso se dejó correr, digamos, si eso se dejó pasar, más allá de que uno puede leer entre líneas, que ahí la idea es, bueno, ver hasta dónde, digamos, se puede exigirle a la ciudadanía, digamos, al pueblo, cuál va a ser la reacción de ese pueblo, digamos, sin que el Congreso, digamos, se la juegue o quede expuesto en función de los tironeos políticos, bueno, esto puede llegar a ser todavía más fácil que pase, porque nosotros nos ponemos a discutir esas cuestiones, nos preocupa, nos interesa que no pasen así nomás, digamos, sin poner nuestra mirada crítica. Pero la verdad que para el común de la ciudadanía, no está, salvo, digamos, los sectores puntualmente interesados, ¿no? Por eso hablamos de las organizaciones gremiales o de las organizaciones que nuclean a los adultos mayores. No hay una preocupación constante que pueda convertirse en una fiscalización de lo que van a ser nuestros representantes en el Congreso. Eso es lo que nos da a nosotros para detenernos de esta cuestión y hablar de que si en algún momento, digamos, ¿no?, se utilizó esa frase de muchas de las cosas que se están diciendo en el Congreso van a tener freno. Bueno, de la ley base para acá nos estamos dando cuenta que eso tampoco era tan así. Totalmente, te digo que me encantaría profundizar en este tema porque la verdad yo creo que nuestros representantes, por lo menos dentro del Congreso, tienen una deuda muy grande con nosotros. Creo que también hay una problemática histórica igual en términos de rendición de cuentas en general de nuestros representantes legislativos para con la ciudadanía que nunca se termina de resolver y que es urgente en algún momento debatir, y que en ese sentido todo lo que estás planteando me parece que va en ese mismo lado, decir, bueno, realmente los legisladores, por lo menos la oposición que tiene mayoría también en la Cámara, necesita estar más robustecida y poner un freno porque la situación no da para más. No sé si podés agregar algo más, Javi, al respecto. No nos queda mucho tiempo, pero siempre también tendremos tiempo a profundizar. A modo de cierre y para ratificar esto último que acabas de decir, yo recuerdo cuando charlábamos recién cambiado el gobierno y nos planteamos en que si la idea era tocar fondo para ver después cómo volver de eso, algo que empezamos a ensayar, digamos, casi sin mucha elaboración, era, bueno, cualquier instancia, cualquier forma, cualquier proyecto que tenga como objetivo volver de todo este retroceso, tiene que ser cambiando todo y tiene que ser con actores nuevos. Bueno, lo que estamos viendo desde hace una semana y pico, que tienen el eje, digamos, de las críticas, los cuestionamientos a Alberto Fernández por cuestiones de violencia de género y por otras cuestiones que son más de la vida privada, la vida íntima que pública, bueno, nos sirven para ratificar eso que decíamos nosotros en su momento. No es por ahí y hay que barajar y dar de nuevo con otros actores, con otros líderes y con otra militancia, y entonces estuvimos acertados cuando planteábamos algo en esos términos, que aplica a este momento, ¿no? También aplica para algunos de los representantes que tenemos en la Cámara de Diputados y Senadores. Totalmente, bueno, la verdad que yo igual, no sé vos, pero tengo un poco de esperanza que todo esto que se destapó estos últimos días nos lleve a eso, a volver a discutir todo y a pensar en nuevas referencias y sobre todo a nuevas vinculaciones de esas referencias con a quienes dicen representar. Veremos si lo podemos lograr. Yo espero que si algo positivo suceda dentro de este desastre es justamente eso. Es lo último que acabas de decir. Sí. Es la que nos queda, no hay otra más, sino. Javi, muchas gracias como siempre. Nos vemos el lunes que viene, entonces. Así será. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta acá, Javier Germinario. En su columna, como todos los lunes, excelente, fundamental. Los aportes que viene a traer Javi cuando se trata de pensar un poco más allá de lo que solemos ver. Ahora nos vamos a escuchar al gran Luis Alberto Spinetta, Almendra, Plegaria para un niño dormido, y volvemos. Ahora sí, ¿ya te despertaste, bolude? Agradecele a Javier Germinario.